de una conferencia que dio Eduardo Galeano, bastante más amplio, toda su reflexión a propósito del primero de mayo, que fue el sábado pasado. Por culpa de este capitalismo inmundo no nos podemos juntar, porque si estamos padeciendo la pandemia es por el modo de destrucción de la tierra que estamos llevando a cabo para sostenernos. Así que bueno, vaya ese saludo a nuestra bella clase, que no nos pudimos juntar, pero que bueno, celebramos nuestro día de lucha, ¿no, Chinita? Sí, ahí nos estuvimos mensajeando, ¿no? Feliz día, feliz día. Igual fue extraño, no sé, viene siendo todo muy extraño. Así que no sé si fue un día feliz, pero bueno, fue un día de lucha más, donde reivindicamos históricamente la lucha de nuestros hermanos de clase en todo el planeta Tierra. Y esta parte, ese saludo de feliz día de lucha, compañera, en este día, ¿no? Entre todos nos hemos mandado mensajitos. Y esta piola, porque te permite, ¿no?, a tantos años de que sucedió esa masacre, que gracias a la lucha de esos trabajadores que encontraron la muerte, se consiguieron las 8 horas, ¿no? Y como que decís, bueno, hoy pienso en la parte de la clase obrera que estoy y cómo estamos. Así que, bueno, nada, no nos juntamos, pero te acordás. Es un día que te invita a la conciencia. ¡Salud! ¡Salud, compañera! Bueno, ¿De qué viene la huelga de hoy, Marce? Bueno, esta huelga vamos a estar teniendo como 3 grandes ejes. Vamos a estar hablando de Colombia. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Kevin, que anda por Colombia en las barricadas luchando. Vamos a estar hablando sobre Caro Ledesma a propósito del femicidio y del juicio que se está desarrollando en Lomas de Zamora. Columna Gaia en huelga de nuestro amigo Albino. Y consigna, ¿no, China? Y tenemos una consigna que despertó respuestas, muchas. Muchas respuestas. Muchas, muchas, muchas. La pregunta huelguera de hoy, para vos que estás del otro lado y capaz todavía no la contestaste, y para vos, Mati, te la tenés que pensar, es... ¿Cuál es tu ocasión perfecta para el autoamor? Bueno. Esto en el marco de la celebración del Día de la Paja o Masturbación, que se dio ayer, 6 de mayo. No, hoy. ¿Hoy? A mí, 7. O sea, si vos estás festejando desde ayer, muy bien, porque debería de ser como el mes. Yo festejo todo el año, ¿viste? Como el temita del autoamor me parece hermoso. Se celebra desde 1995 a propósito de un discurso que da una pediatra en la ONU. La pediatra lo que dijo fue que el autoplacer y el descubrimiento sexual personal es algo propio de la sexualidad humana que debería ser enseñado en la escuela. Y mira, precursora de la ESI. Precursora de la ESI. Y agarraron por San Francisco ese día y dijeron, ¿sabes qué? A partir de ahora es el Día de la Paja. Así que saludamos el día, vamos con la consigna y con el tema, ¿no, China? Por favor. Next week, I wanna love you next week. primer bloque. Primer bloque después de Tetemón de Sumo, ¿o no? Tema. Que te deja prendida fuego. Sí, prendidas fuego tenemos que estar porque se está desarrollando el juicio contra el femicida de Caro Ledesma acá en los tribunales de Lomas de Zamora. Caro tenía 21 años, tenía dos hijitas y ya les digo cuando se me perdió la fecha. Bueno, el 18 de febrero de 2019, Andrada va a la casa de ella y la asesina, ¿no? Le pega, o sea, se va con un arma, lleva un arma y con esa arma asesina a Carolina. Quiso pasar la cosa como que había sido un accidente. Lo cierto es que Caro estaba embarazada, Caro iba a seguir con su embarazo y él tenía otra relación. Así que en el contexto de una discusión, charla, vaya a saber qué es lo que pasó adentro de esa casa, porque estaban soles, él decidió quitarle su vida. Así que desde la campaña por Justicia por Caro vienen haciendo una banda de actividades ahí en tribunales, y una de ellas se dio en el contexto del comienzo de este juicio. Así que tenemos un audio de Tamara que nos cuenta un poco en qué situación está el debate y las actividades que se están desarrollando. Mi nombre es Tamara, soy integrante de la campaña por justicia para Caro Ledesma. Queríamos comentar desde la campaña que ayer, martes 4 de mayo, se realizó la primera audiencia del juicio para conseguir cárcel perpetua para el femicida de Caro, Ángel Andrada. Fue una jornada extensa. Desde la campaña por Caro estuvimos sosteniendo el gazebo en la puerta de tribunales con una olla popular, el juicio ético a la justicia patriarcal realizada por compas de la campaña y feministas de la Vía Yala. Estuvo la murga escalando sin remedio, compartiendo y haciendo un poco de ruido con los bombos para que se escuche que estábamos ahí sosteniendo hasta el final del juicio. Se acercaron diferentes compañeras y compañeros de organizaciones, de espacios colectivos, también independientes en los diferentes momentos del día para seguir sosteniendo ahí, apoyando a la familia de Caro como quienes venimos acompañando este proceso. Y ahora estamos a la espera de la segunda audiencia que se va a realizar el viernes 14 de mayo a las 9 de la mañana. Entendemos será una jornada más acotada porque solamente faltaría los alegatos de ambas partes, de la fiscalía y de la defensa. Y desde ahí, al miércoles 19 de mayo o jueves 20 de mayo, esperaremos la lectura de la sentencia. Bueno, con este primer audio también nos contaba, nos ponía en situación, ¿no?, qué es lo que está pasando con el desarrollo del debate propiamente dicho. Como dijo ella, solamente faltan los alegatos. Para quien no sabe qué es el alegato, es el discurso final de la fiscalía y la defensa. O sea, ahí es cuando están, ya se produjo toda la prueba, ya declararon los testigos, todo. Es donde la fiscalía tiene que requerir la prisión perpetua para este femicida, donde la defensa va a hacer su petición al tribunal y a partir de ahí esperar a la sentencia. En cuanto, o sea, ¿qué es lo que se espera de este proceso, no? ¿Qué es lo que significa la prisión perpetua para este femicida? Vamos a escuchar el segundo de audio de Tami, ¿no?, para reflexionar un poco sobre qué significa que este chabón tenga prisión perpetua como castigo. Estamos convencidas de que la justicia debe fallar a favor de intentar buscar, digamos, la sanación máxima que es posible dentro de los parámetros que se manejan dentro de esta institución. Entendemos que esa es la cárcel perpetua, es una posibilidad de empezar también a sanar esta etapa del proceso que implica para la familia luego del femicidio de Caro. Entendemos también necesaria la parte de la institución judicial que falle marcando un nuevo precedente en un femicidio del conurbano. Estamos también convencidas de que hay un montón de cuestiones, de vivencias, de datos en relación a cómo fue todo este proceso, que no son tomados en cuenta por el Poder Judicial, que no hacen al convencimiento de este tribunal de que fue Ángel quien la mató y por qué la mató. Es por esto también que decidimos que en el día de ayer se realizara el juicio ético a la justicia patriarcal, juicio ético y feminista, para poder contar quién era Caro y cómo se vivió desde la familia y el acompañamiento de la campaña por justicia para Caro todo este proceso, chocándonos muchas veces con la frialdad de las instituciones, con la violencia que reproducen las instituciones, con un montón de trabas y de la presencia del Estado en este carácter violento, revictimizante y de falta de no acercar recursos a la familia para que puedan seguir sosteniéndose ante tal hecho que marcó su vida. Son vidas que merecen ser contadas, son historias que merecen ser contadas, que no lo hacen los medios hegemónicos de comunicación a menos que tenga algún interés morboso o farandulero. Entonces entendemos la necesidad de poder contar estas historias, de abrir el micrófono a quienes tienen en sus trayectorias de vida situaciones similares, a que puedan venir a contarlas, a que se escuchen los nombres de todas las pibas que ni nos enteramos que dejan de existir por la decisión de otro hijo sano del patriarcado, avalada por todas estas instituciones que dejan que siga sucediendo. Seguimos convocando a que todas las personas que vienen apoyando y las que tal vez hasta ahora no pudieron acercarse, puedan hacerlo el viernes 14 a las 9 de la mañana en la puerta de tribunales, para seguir exigiendo justicia real y efectiva para Caro y cárcel perpetua para Ángel Andrada. Bueno, justicia por Caro. Justicia por Caro, y bueno, ahí como decía Tama, que le mandemos un abrazón, porque es una compañeraza. Tratemos de estar en las actividades que se plantean, porque si estas cosas llegan, digamos, si logramos tener justicia, es porque estamos ahí presionando y haciendo que eso suceda. Así que el viernes 14, a tribunales. Y ahora vamos a escuchar el spot que hicimos con voces compañeres también, para que aparezca Te Vuelvo con Vida ya. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga, a Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Bueno, volvimos. Volvimos, seguimos exigiendo aparición con vida de Tehuel. Lleva más de un mes desaparecida. Se está conformando una red provincial de autoconvocados por la aparición con vida de Tehuel. Así que bueno, exigimos al Estado que ponga las energías y los recursos en encontrarlo. China, bueno. Bien. Habíamos dicho que teníamos tres ejes. Tenemos tres ejes. Vieron que a nosotras nos gusta hablar de nuestra Abya Yala, de pues, somos latinoamericanas, claramente, así que veníamos a traer un poco lo que está pasando en Colombia. Un poco la huelga fue transitando las distintas luchas del pueblo en las calles de Latinoamérica. Hoy nos toca hablar de Colombia. Para dar un pantallazo general, Colombia hace 10 días que está de paro y con lucha de clases y represión en las calles. ¿Por qué se produce este paro? Este paro del 28 de abril es un paro nacional que se le hace al gobierno de Duque. Duque es un gobierno de derecha que tiene un montón de relaciones con Estados Unidos. Y lo que viene pasando en Colombia, como en toda Latinoamérica, es que cada vez se hace más cruda la aplicación de políticas neoliberales. Y en este caso, una de las cuestiones que desata la furia, digamos, de las pueblas en Colombia. A Córdoba lo queremos decir. Ay, me encantaba. Aparte las pueblas. Bueno, tenía que ver con una reforma tributaria, que como ya sabemos lo que hace es cobrarle más a la clase trabajadora y eximir de impuestos a la burguesía. Lo que pasó es que los distintos movimientos que hay en Colombia, que tiene que ver con trabajadores, estudiantes, movimientos indígenas, afro, bueno, obviamente el feminismo, salen a la calle y son cruelmente reprimidos. Ahora vamos a escuchar el audio de un compa donde va a contar, digamos, que cuál es el saldo de lo que va dejando esa lucha, pero si uno empieza a leer un poquito más, sabe que esto es un proceso, que en realidad esto es la gota que rebalsa. El proceso arranca en el 2016, sobre todo, no solamente por las cuestiones que tenían que ver con impuestos y con la pobreza que hay en Colombia, porque igual que acá tienen el 45% de la población pobre, sino que además tiene que ver con el extractivismo. Pensemos que en Colombia hay mucha población campesina, indígena, entonces hay una conciencia que en otros lugares de América no las hay, y todo eso confluye a partir del 2016 y termina brotando en esta lucha hermosa que están dando en el pueblo, digamos, el pueblo colombiano. Sí, de hecho, para tener una magnitud de lo genocida del Estado colombiano, se contabilizan justamente en esta fecha coincide con la arremetida contra líderes y lideresas, que hay más de 1.000 asesinados. Más de 1.000, sí. Esta embestida que hay de parte de la derecha además hace que haya más de 200 líderes judicializados, ¿no? Que además son muchos años de cárcel que les dan. Digo, la derecha ya es una derecha bastante potente, ¿no? Terroristas. Como les aplican una ley terrorista a los luchadores. Exactamente, exactamente. Bueno, la cuestión es que la pandemia vino a profundizar la crisis que había y se termina desatando esta revuelta popular que al día de hoy ya lleva 10 días. Los compañeros siguen en las calles. Lo que dicen es, el paro no para, queremos que se vaya el mal gobierno. Y un dato muy zarpado que escuchaba hoy unas compañeras de allá hablando, que en estos 10 días hay ya 37 homicidios documentados. O sea que hay más, pero seguramente no se saben. La misma cantidad o más que los que hubo en Chile en el 2019 con 3 meses de revuelta. Bueno, acá en 10 días ya van contabilizados 37 homicidios. Sí, y según los organismos de derechos humanos, más de 250 desaparecidas. Que no saben dónde están. Y las 800 personas que están presas además están en un estado de incomunicación total. O sea que ni siquiera saben cómo están las personas que fueron apresadas. Y es tanta la violencia que se habla, ¿no? Quizás no se habla como se tendría que hablar, pero ya empieza a hacer ruido. Los medios de todo el mundo empiezan a decir, che, bueno, algo está pasando en Colombia. Porque realmente lo que están haciendo es como muy criminal. Es muy criminal, exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar un audio de Kevin que nos explica un poco qué es lo que está pasando en Colombia. Así que, Mati, cuando quieras. Hola. En principio queremos agradecer por este espacio que se nos está brindando para compartir un poco sobre la situación que acontece ahorita en Colombia y nada, para seguir tejiendo este hermanamiento entre los pueblos que habitamos nuestra América, ¿no? En la Vía Yala. Bueno, en Colombia ahorita lo que está ocurriendo es un paro nacional que inició demandando la caída de una reforma tributaria, una reforma de la salud que impulsada por el gobierno, que buscaba precarizar más a los trabajadores y las trabajadoras y a las clases populares en definitiva de todo el territorio, y frente al cual la respuesta del Estado ha sido represión desde el primer día de movilización, represión constante y violación de derechos humanos, siendo un punto crítico el 1 de mayo, en día en el cual se decreta la participación del Ejército Nacional en el conjunto de las fuerzas represoras de las marchas y de las movilizaciones populares, viéndose imágenes incluso de helicópteros que llegan a las movilizaciones a disparar desde el aire, ¿no? Una vez echado para atrás la reforma y la renuncia del ministro de Hacienda, uno de los escritores de la misma, el pueblo colombiano ha decidido que ya no quiere solamente eso, sino que quiere la renuncia del mal gobierno de Duque, pues nunca se tiene el precedente histórico de su no cumplimiento a los acuerdos que ha hecho con las clases populares, por ejemplo en el estallido social del 2019 de noviembre, en aquel momento en el que también se levantaron los pueblos de Chile y de Ecuador, ¿no? Actualmente estamos viviendo una fuerte crisis de derechos humanos por la represión o producto de la represión policial. Nos gustaría denunciar que al día de hoy hay 37 víctimas mortales, que hay 110 casos por disparos con armas de fuego, que hay 1.708 casos de violencia por parte de la fuerza pública, que hay 831 detenciones arbitrarias, 302 intervenciones violentas en el marco de la protesta pacífica, 22 víctimas de agresiones oculares y 10 denuncias de violencia sexual. Con esto nos gustaría hacer un llamado a la internacionalista para que haya presión por parte de la comunidad internacional, para que pongan los ojos sobre Colombia, para que nos ayuden a denunciar todas estas violaciones perpetradas por el Estado colombiano y que así no ocurra como suele ocurrir, que todo esto quede impune. Les abrazamos fuertemente y que sigan en la lucha. Bueno, volvimos. Gracias al compa que ahí nos mandó ese audio. No queremos dejar de decir y de hacer hincapié en que la lucha siempre sirve, siempre. El paro y la lucha lo que consiguió es que se retire la reforma tributaria y que renuncie el ministro de Hacienda y todo su ministerio. Está buenísimo. Saludamos eso y saludamos que los compañeros siguen en la calle porque el paro no termina y porque lo que quieren es que se vaya Duque. Sí, lograron desde que Duque en Twitter justifica la represión estatal y sale a exacerbarla, no usen todas las armas, a llamar a una mesa de diálogo. Así que, y como decía, ¿no? Esta consigna que empieza bien económica, lo tributario, se va... O sea, se transforma en el paro no para. Entonces, bueno, mucha atención ahí con el pueblo colombiano. Un abrazo. No queremos dejar de pedir libertad por Angie Solano López. Angie es una amiga muy amada por nosotras, una luchadora social colombiana que tuvo la oportunidad de estar acá en Buenos Aires y en el contexto que fue a visitar a su familia, la apresaron. Ya desde el año pasado está detenida, así que bueno, saludo para Angie, para nuestra amiga Gaby y salud al pueblo colombiano.

Me quedo medio choto. Bueno, yo todos los días tengo problemas con los auriculares y el micrófono, así que no te podría dar una ayuda. Bueno, trajimos, a propósito del primero, esta varieté que habíamos hecho en nuestro primer año bolguero, ¿no? ¡Gran varieté! Gran episodio ahí de las Mabeles y los Raúles. Y los Raúles. Aparte, cabe recordar que ese día que hicimos ese humor del obrero, justamente acá había un obrero de Canale, de la ex Canale, digamos, Nico. Así que bueno, nada, no nos dimos cuenta, pobre, él estuvo acá en el obrero, esperemos que se haya sentido bien. Obrero. Sí, linda, tienen que volver las Mabeles, ¿eh? Tienen que volver las Mabeles para deleitarnos con sus charlas. Ahí la Nancy, revoltosa. Sí, en realidad había otra idea hoy de varieté. Pau iba a presentar ahí, iba a traer otra vez a su personaje, pero bueno, por cuestiones de pozo y coso, no pudo. Así que quedará para el otro. Bien. Bueno, ¿qué onda, amiguita? ¿Qué está pasando con el barrio? ¿Cómo estamos con la lucha? Sabemos, ¿no?, que la cultura está en emergencia y el barrio no está exento de todo lo que sucede con los centros culturales en este contexto de pandemia. Sí, como ustedes ya saben, seguramente nos vienen escuchando, el barrio está resistiendo con estas nuevas medidas. Hay más restricciones, así que estamos más acuevaditos. Sigue funcionando Semilla, que es el buffet hermoso y sano que hacen les compis de acá. Y nosotros, ustedes quizás saben que debemos mucha plata de alquiler del año pasado, que no lo podíamos pagar, pues pandemia todo el año. Y se nos ocurrió hacer como ¿qué sería, Mati? Un cafecito, claro. Es un simbolismo para poder aportarnos tu ayuda al barrio. Bien. Y resulta que, bueno, nada, entramos a vender cafecitos. Y está sucediendo, estamos juntando plata. Vamos a poder pagar la deuda que se debía de alquiler y poder seguir en pie con nuestro sueño, ¿no? Que es construir cultura popular y contrahegemónica, disidente y amorosa en este espacio que es nuestra casita, ¿no? Que nos da lugar a que hagamos la radio, a que sucedan talleres, a que generemos y construyamos vínculos diferentes y más sanos, por lo menos esa es la intención. Y van a pasar cosas. Así que estén atentos porque, bueno, en esta de que nosotros seguimos insistiendo en sacar el arte a la calle, van a estar pasando cosas muy protocolares, pero van a pasar. Bien, ¿y dónde me puedo fijar si quiero estar atenta a lo que suceda? Mira, si querés estar atenta a lo que sucede, podés entrar a las redes del barrio, @albarriocultural, y ahí te vas enterando en el Instagram. Y no sé qué más. Si pasas por la puerta y algún cartelito nos ves, a alguien va a estar acá. Si mirás los estados de todas las chicas del barrio, también te podés enterar. Podés entrar a la página de la radio, que es @1826, porque... Ese es el Instagram, pero está la página del barrio también. Está la página del barrio, ¿cómo es, Mati? Elbarriocultural.com. Bien. Y ahí también está la radio, puedes escuchar la radio desde ahí. Un montón de cosas lindas. Y si me quiero tomar un café, ¿cómo hago? Si te quieres tomar un cafecito, también entras a las páginas del barrio. Mati, capaz lo puede explicar mejor. En la web del barrio no hay un link al cafecito, pero sí desde el Instagram o, bueno, las listas de difusiones también que estamos haciendo. Seguro te llegó algún mensajito de alguno de nosotros, así que le escribís a Mati, a mí, a Marce, a Vane, a quien quieras del barrio y te mandamos el link. El cafecito sale 100 pesos, podés comprar 1, 2, 3, 5, los que puedas, si quieras. Y bueno, nada, seguir acá poniéndole la cuerpa. Nosotras vamos en patines y en bolas a llevar el café, ¿no? ¡Ay, bueno! Yo tengo un poco de frío para ir. Bueno, con el tapado, que diga barrio cultural y patines a llevar el café. Me parece bien. Y bueno, y están sucediendo cositas también con protocolo. Y, por ejemplo, ahora en la Plaza de Escalada hay una varieté. El viernes que viene va a haber otra varieté. Es importante que les artistes vivan y sobrevivan en esta pandemia. La gente que es trabajadora del arte vive de eso. Entonces, si no pueden trabajar, no pueden vivir. Entonces, están ahí interviniendo en las calles. Vayan, que pongan en la gorra. Sí, ejercen su derecho a la cultura. Sí, y a una cultura popular copada. Lo mismo que en el barrio. El barrio lo que hace es eso en parte, es abrir las puertas para que quien tenga o quien no pueda venir y disfrutar de un momento de artístico. Y bueno, en la plaza está pasando lo mismo, nos cuidamos con distancia, con barbijo, cada uno con sus cuidades, pero vayamos y seamos parte también de esta movida cultural de resistencia. Bien, bueno, si bien no es parte de este segmento varietero, como Irma Torres Traba nos iba a permitir expresar nuestro repudio por una ordenanza de la MUNI, lo aprovechamos igual. El Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, el Consejo Delirante, dijo Pau, y me encantó, el Consejo Delirante, hace unos días votó por unanimidad el Día del Niño por Nacer. A instancias del PRO, todo el Frente de Todos votó por el Día del Niño por Nacer. ¿Qué día es ese? El 25 de marzo. ¿Por qué es el 25 de marzo? Allá por los 90, su lema, después que se separa de Menem, reconoce que ella se hizo un aborto. ¿Qué hace este señor porongudo, ¿no? Como patilludo. Patilludo, como Menem. Instaura el Día del Niño por Nacer. Esa es la fecha que se toma por la intendencia de Martín Insaurralde, que es parte del gobierno nacional y popular que nos está gobernando, y varias concejalas que portan el pañuelo verde permitieron que sucediera ese avance de los sectores antiderechos que no han descansado. O sea, así como nosotras cuando tuvimos la negativa del derecho a decidir, seguimos en lucha, ellos tuvieron que aceptar que era ley el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, pero siguen insistiendo, siguen disputando. Se anotaron una victoria en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, así que es de huelga de amores. Sí, exigimos que se derogue, se hizo un pañuelazo el día jueves en la municipalidad, y esto, ¿no? Coherencia para quienes se sostienen parte del feminismo, y sino que se corran, y no avance la separación de la iglesia y el Estado. Shyness that is criminally vulgar. Imaginémonos que en plena noche un temblor nos despierta. Deseamos que la pared agrieteada no se caiga como le pasó a un vecino. Buscamos a nuestro bebé y le vemos las ronchas, mismas ronchas que tenía el vecinito de al lado que murió de cáncer. Queremos tomar agua, pero esta sale con un gusto fétido, igual que el aire. Esto es lo que viven los vecinos de Allen y miles de personas más en todo el mundo que viven a un par de cuadras o incluso un par de kilómetros de lo que es la forma más predominante de extracción del petróleo, el fracking o gas de lutita. La lutita es una piedra dura, arcillosa, que se halla a varios kilómetros de profundidad. Para acceder a ella, tienen que hacer en vertical un pozo de al menos 3 kilómetros para luego continuar en horizontal por varios kilómetros más. Al llegar a la piedra, inyectan cantidades enormes de agua, a razón de 29 millones de litros por cada pozo, los cuales a su vez están mezclados por distintas sustancias que facilitarán la extracción. Muchas de ellas se conocen y muchas de ellas no, debido al sacrosanto secreto industrial. ¿Es mejor este método, llamado no convencional, que aquel que se venía trabajando hasta ahora? El método convencional partía de arenas butiminosas, que como su nombre indica, eran piedras blandas cuyo nivel de extracción era bastante alto. De hecho, con un pozo vertical se podía llegar a alcanzar el 80% de extracción, mientras que con este método, en promedio mundial, solo se alcanza un 6,5%. Además, se necesita al menos 4 veces más energía por unidad de volumen de petróleo extraído que en el método convencional. Como si fuera poco, para hacer sostenible la extracción de petróleo por este método, se necesita la inversión permanente en nuevos pozos. Para tener una idea, en Estados Unidos se producen 9.000 pozos anuales. El contrato espurio que YPF estableció con Chevron establece que en un principio se irían a un máximo de 3.000 pozos en un área de 395 kilómetros cuadrados, pero el área aplicada ronda los 30.000 kilómetros cuadrados, que es donde se hallan las terceras reservas de fracking a nivel mundial. Los daños ambientales están más que documentados. La enorme filtración de sustancias hacia las napas, ya sea de las sustancias químicas que utilizan para la fractura, así como de aquello que no pudieron extraer de la roca, termina contaminando las napas, el agua que se utiliza tanto para beber como para cultivar. Los riesgos sísmicos que implican todo el movimiento de ruptura a tamaña profundidad. Toda esa agua que se utiliza para la fractura termina siendo dejada en piletones sin volver a ser usada. La enorme liberación de metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que incluso el dióxido de carbono. Entonces la pregunta es, ¿por qué se utiliza este método por sobre el método convencional? Básicamente porque las arenas butiminosas se están acabando. En 1980, la Agencia de Energía Yankee declaró que había llegado al punto de declinación, donde ya a partir de ahí, digamos, la producción de petróleo bajaría. Para lo cual, digamos, las empresas petroleras, esos grandes pulpos, buscaron cualquier método posible por continuar con la extracción. Incluso a pesar de los grandes costos y los grandes riesgos que esta tecnología implicaba. Cabe destacar que ya para esa época se conocían cuáles eran los efectos de los gases de efecto invernadero. Aún así, la intención fue continuar con la quema de combustibles fósiles. Pero, ¿quién toma esta definición al fin y al cabo? Porque no son los pueblos, ni siquiera los estados, los que eligen qué se hace y cómo se hace, sino que son grandes multinacionales cuyo único fin es la ganancia inmediata. Esos mismos que se repartían los pozos en Irak, mientras las bombas que ellos mismos pagaron seguían cayendo y masacrando a las poblaciones. Esos mismos que sistemáticamente boicotean con sus lobbies millonarios todas las leyes ambientales que pueden llegar a molestarlos. Esos mismos que presionan a gobiernos y burocracias sindicales corruptas para flexibilizar aún más los convenios de trabajo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que desde la última flexibilización en el convenio petrolero, allá en 2018, la cantidad de accidentes y de muertes laborales en Vaca Muerta se han disparado. Ciertamente hay que buscar métodos alternativos de producción de energía, lo cual claramente nos implicaría otro capítulo. Pero tan solo remarcar que aquellos proyectos que ya están en danza están siendo impulsados por empresas cuyos intereses no distan mucho de las multinacionales petroleras. Es importante hacer esta y todas las denuncias que sean necesarias y, en función de ellas, organizarnos en un sujeto de transformación capaz de dar los debates como para que la producción de energía y todos nuestros bienes no nos cueste vidas ni hipoteque nuestro futuro. Bueno, ahí nuestro amigo Albino con su columna Gaia en huelga, contándonos, ¿no?, sobre el fracking y todas las consecuencias. qué importante tener un amigue, compañere, aparte como Aldino, que lo queremos un montón, igual que a Gaby, que son compas que, nada, tienen la conciencia ahí, estudian, socializan el conocimiento. Para mí es un despertar. Entonces, después de tantos años de militancia un poco más cuadrada, me vengo a desayunar con que el planeta está pereciendo. El planeta y todas las formas de vida que hay en él por el capitalismo salvaje que no puede más, no podemos más. Yo creo que el otro día hablábamos, ¿no, Marce? Que estábamos así como un poco apocalípticas, sí. El sentir que tenemos, y yo creo que eso es inevitable, porque realmente estamos matando a la totalidad del planeta, no solamente a los seres humanos, sino también a toda la forma de vida que existe. Y es apocalíptico, o sea, sí. Si bien en un punto, ¿no? O sea, la risa siempre ahí como que ayuda hasta a digerir la mala información, porque nos reíamos con lo de apocalíptico, pero es apocalíptico, es como que no hay marcha atrás, o sea, estos puntos de no retorno que significan que la destrucción que ya hay, no hay chance de volverla atrás, son muy alarmantes y lo poco que estamos informados, así que esta columna de la Gaia en huelga, que va a estar todos los meses en huelga, cómo vamos integrando columneres, ¿eh? Qué bien, porque bueno, nada, para nosotros todo es colectivo y que otras voces estén formando parte de esta colectiva transfeminista que somos, nos gusta un montón. No podrán estar acá como en otros tiempos donde capaz sí, éramos un montón acá adentro. El otro día me acordaba cuando vinieron la Femi o cuando vino Escalando, que éramos tuvimos show en vivo. Sí. Hemos tenido show en vivo. Bueno, ya van a volver esas instancias. Y a propósito de la columnita de... La columna de nuestro amigo Lino, quería comentarles como un datito más, ¿no? Ya estamos acostumbrados y a nadie le va a sorprender cómo se maneja la legislatura chubutense con la lucha del pueblo que dice no a la mina, ¿no? Uh-huh. La Constitución de Chubut prevé lo que se llama la consulta popular. Si el 3% del padrón electoral pide una instancia de consulta popular, la legislatura tiene que escuchar cuál es la propuesta del pueblo. ¿Juntaron esas firmas? Las recontra superaron el pueblo en contra de la mina que se quiere instalar. Bueno, en un debate express, ¿qué hicieron? Adivina, China, ¿qué hicieron con esa consulta popular? ¿Qué hicieron? ¿Qué te parece? ¿La aprobaron o le dijeron no? Obvio que le dijeron que no. Obviamente, a la propuesta del pueblo de Chubut, sus representantes le dijeron váyase a joder otro lado. Así que bueno, eso hace que claudiquen en su lucha, no. De hecho, a raíz de ese rechazo, se dieron retenes y piquetes en distintos puntos, ocupaciones pacíficas. Un piquete muy importante retrasó kilómetros y kilómetros de camiones en esto de que Chubut resiste y resiste aguerrides. Así que ese no obvio que iba a salir no ha hecho que claudiquen sus fuerzas. Quiero agregar que ahí lo importante y lo que sucede todo el tiempo y no se visibiliza es también, digo, la lucha de los compañeros que están guardianando nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra Mapu, no es solo contra el Estado y esto de no llamar a la consulta, sino también con los mecanismos represivos que tiene el Estado, de los que forman parte las burocracias sindicales, las patotas, ¿no? Cortar una ruta en un lugar donde hay petróleo de por medio y hay sindicatos muy, muy horribles, no solo te enfrentás con la policía, con gendarmería y el aparato represivo real, sino también con todos estos mecanismos violentos y burocráticos que tiene el Estado. Claro, o sea, hace unas huelgas hablábamos de las detenciones que se produjeron en Andalgalá. Y el pueblo, pese a ese amedrentamiento del Estado, sigue también en pie de lucha. Ya fueron liberados la totalidad de los asambleístas, pero siguen procesados, criminalizados, así que en pie de guerra defendiendo el cerro y defendiendo también a los compañeros. Bien, Yo creo que podemos poner la musiquita y entrar despacito, despacito a la consigna de hoy. Vos, Chini, hoy te tocas. Siempre. ¿Vos, Mati? No sé, no lo planeo. Muy bien esa respuesta. Bueno, viernes 7 de mayo, Día Internacional de qué, mi amiga. Día Internacional de la Masturbación, más conocida quizás como paja, pajita, ¿no? Pajón, pajón, automimo, autoplacer, autogoce. Nada. Nos parecía importante traerlo y lanzamos una consigna que picó. Picó, se picó, picó la consigna y les huelgueres han respondido. ¿Querés que leamos algunas? Dale, recuérdame la consigna, por favor. Mira, la consigna decía: ¿cuál es tu ocasión perfecta para el autoamor? Bien, bueno, una de nuestras oyentes nos dijeron: yo le mando DJ a la siesta. Muy bien. Muy bien, esa DJ. Por acá dicen luego de fumar. Entendemos que por el dibujito hablamos de hierbita. Otro oyente, todas las ocasiones. Y signos de exclamaciones. Así que todas las ocasiones. Bien, ese un epajere. Un epajere. Un auténtico pajere. Bravo, bravo. Desde acá empatizamos. Sí, acá por acá dice: hace tanta cuarentena que siempre aparece una ocasión perfecta. Por acá, en cualquier momento, o sea, tenemos oyentes muy pajeres. Bien, bien, bien, nos gusta. Es el público que queremos. Nos gusta. Sí, sí. En cualquier momento, especialmente después de bañarme o antes de dormir. Qué lindo, antes de dormir. Ahora en invierno, aparte, viste que te tapás así un poquito, te acomodás. Por acá dicen, la que pida la cuerpa. Cuando la cuerpa pide... Estás en la verdu. Te pidió a lo tuyo. Bueno. Y aparte tenés para elegir. Estás en la verdu, claro, ese lugar perfecto. Tenés que decir, bueno, me voy a este sector de pepinos. Acá lo necesito. Bien. Y por acá también dicen, creo que no hay nada mejor que un día muy bueno donde todo te fue bien e ir a tu pieza o al baño. Bien. Qué bien, como champán, ¿no? Para terminar así el día. Y con día. Distintos lugares, ¿viste? Sí. El baño. Qué cosa que yo no soy muy bañera, depende. ¿Vos, Mati? Yo quizás no tengo un horario especial, pero soy más fan de antes de dormir, quizás. Bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta. A mí me gusta la siesta. O sea, para mí es antes de la siesta... Un autoamor, dormís, increíble, aparte ya te pusiste calentito dentro de la cama. Y te despertás, y como yo soy portapulva, me despierto babé. Ay, claro. ¿Qué hacemos con eso? Va otra pajita. Y ahí ya empezás la tarde, liviana. Sí, sí, garpa la siesta. Somos varias que dijimos siesta. A mí me gusta mucho porque aparte viste que después quedás en un estado tan agradable... Que no llegás a, o sea, no sé, te dormís al toque y así como esbelta. Sí, relajada. Como esbelta. Relajada. Sí, sí, sí. ¿Y lugares? ¿Siempre la camita? Sí, sí, sí, camita. El baño, el tema es que el bidetazo, yo nunca llegué al bidetazo, nunca lo probé. Y como que el baño me la baja, ¿viste? No sé, no me siento como el ambiente. Es que le tenés que armar la cita a eso. Claro. Lo mismo que la imaginación. No sé, cada quien usa su técnica, pero la imaginación es maravillosa y tenés que prepararte, aunque sea un poquitito, para eso es como... Y encima, no sé si les pasa a ustedes que tienen como varios planteos mentales. Sí, y sí. Es tipo, antes de empezar, a ver, ¿con cuál voy hoy? ¿Por dónde va mi mente en este momento? ¡Ah! Esta me viene bárbara. Y va esa... Al menos así es como que yo tengo una filmoteca, ponerle mental, y le digo, a ver cuál me voy a ver, y elijo. ¿Porno, no porno? ¿Qué onda ahí? ¿Paja con porno? ¿Paja sin veces, porno? Sí. Pero no el no, no, entero, no, estamos claro. Hablando una, o sea, un porno lindo, un porno respetuoso, no el porno, digamos, que nos objetiviza, ¿no? Descartada. A veces ya me da risa, aparte, sí. Vos sabés que las primeras veces que tuve sexo, digamos, las primeras veces que estuve con mi noviecito de aquella época, que íbamos capaz a algún hotel alojamiento, nada, intentábamos poner, porque no sé, estábamos explorando, y me causaba tanta gracia que terminaba no pudiendo coger, digamos. A mí me daban risa los resultados. No, todo. Los resultados no, no. Las tramas. Las tramas y los títulos. O sea, había títulos que yo decía, ¿por qué? O sea, y me daban mucha risa. Pero no, nunca me interesó mucho. Sí, a veces miro una que otra, pero ponele no. Me el imagino. Jardinero de los huevos grandes. Y yo una, jardinero, ver, y de repente todo era sucedía. 18 años y analmente corrupta. ¡No! ¡No! ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tremendo. Bueno, esto, ¿no? Qué lindo es el autoamor. Es todo un acto político, recorrerse, conocerse, cada vulva, cada pene es re distinto, es único. Es maravilloso que nosotros conozcamos nuestros puntos de placer y que los podamos gozar. O sea, con o sin tener actividad sexual, digamos, con un otro, ¿no? La masturbación y el autoamor tiene que ser un elemento de nuestras vidas. Sí, recién hablábamos un poco fuera de aire de que, o sea, como la pasás con vos misma, no la pasás con otro, porque no hay nadie que, o sea, no le puedes explicar tan perfectamente al otro dónde, cómo. Digo, hay algo que es propio de uno con su cuerpo, así que hay que explorar. Y nosotras además tenemos la maravillosa posibilidad, o en realidad privilegio, diría yo, de la biología, que es que tenemos un órgano que solamente está hecho para darnos placer, claro, que es nuestro clítoris. Entonces, digo, sí. No podemos dejar pasar esa posibilidad. Tal cual. No. Tan bello, tan particular, tan sana. Tan, ¿no? Distintas. Tan distintas. Tan hablando distintas. Específicamente de la vulva, sí, en este caso, ¿no? Pero tan distintas. Bueno, igual del todo es distinto. Todo, ¿no? ¿Viste? Que hay chotos que son de costado. ¿Nunca viste decir un choto? Sí, que sí, me ha tocado. Me ha tocado. Que vos lo mirás y dices, está curvado. ¿Viste? Está curvado. Claro, está curvado. ¿Qué te da para hacer vos con el cuerpo? Sí, me encanta. Yo soy muy observadora de las cuerpas. Me parece algo hermoso. Igual que la variedad de vulvas, ¿no? O sea, está esta vulva hegemónica, cerradita, chiquitita, barbesca, y la realidad es que hay una banda, y todas hermosas, así que bueno. Ay, nos quedamos con mucho tiempo hoy, ¿no, amiguita? Hablamos un montón. ¿Y quién falta? Y porque falta Pau. Falta nuestra Pau, así que yo... No sé, con todo este tema que estuvimos hablando, yo no sé si puedo seguir, amiga. Yo creo que me voy a ir para el baño. ¿Te acompaño? Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Wow. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, wow, yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que